compañeros trabajadores, dirigentes, compañeros dirigentes sindicales, del sector obrero, hermanos dirigentes indígenas y campesinos. Yo me obtengo la cabeza que tal vez por primera vez un dirigente sindical llega a presidente. Desde el momento que sea elegido, 2005 decidí, si yo administro mal, junto al equipo de trabajo, a Bolivia, seguramente nunca más el pueblo boliviano va a confiar a un dirigente sindical de la presidencia. Quiero que saben, hermanos, me he metido por eso. Día y noche trabajamos para dedicar a la lucha social, a la lucha sindical. De eso no duden de verdad. Lo que sí debemos pensar siempre, nunca parar, seguir avanzando, superando nuestros problemas, nuestras diferencias. ¿Cómo no va a tener problemas si en una familia hay problemas? ¿Cómo no va a tener diferencias si en una familia hay diferencias? Pero sí, lo más importante es cómo resolver y primero pensar en la patria, después en otros sectores y en otras regiones. Bolivia ya es una referencia internacional, de eso estamos contentos. Por eso nuevamente decirles, hermanas y hermanos, gracias al pueblo boliviano, gracias a ustedes, ahora tenemos patria. Muchas gracias.